La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo Jesús resucitó, cantar queremos en su honor, porque a la muerte derrotó. Aleluya. 14 de mayo. Jueves. Hoy la liturgia de la Iglesia presenta a San Matías, apóstol. Siguió a Jesús desde que éste fue bautizado hasta su ascensión. Por este motivo, cuando Judas Iscariote desertó y hubo necesidad de completar el número de los 12 apóstoles, Pedro lo propuso para que se uniera al grupo apostólico y se convirtiera en testigo de la resurrección del Señor. Por ser fiesta, hoy escuchamos lecturas diferentes a las que llevábamos en días pasados. Escuchemos, echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Ayer preguntábamos si María, nuestra Madre del Cielo, había vivido el Evangelio, ese creer y amar. Al mil, dijimos, al mil lo vivió. O lo mismo pudiéramos preguntar de San Matías, apóstol. Creer y amar. ¿Lo vivió? Pues claro que sí. ¿Qué retos tendría Matías? ¿Qué retos? ¡Qué elegante! Esa palabra de reto, pues no se usaba en aquel tiempo, se usaban otras palabras. Pero bueno, estamos tratando de escuchar la palabra desde nuestro contexto. ¿Qué retos tendría que ir viviendo San Matías? Los retos del amor, los retos de la fe siempre han existido. Y un santo es santo precisamente porque sabe abordar esos retos, los hace suyos, cree y ama. Así tan sencillo. ¿Habrá matices? ¿Habrá matices? Pues cada persona es diferente. Cada persona da lo suyo, comparte lo suyo. no ama a su manera. No, no, no, no. El chiste del amor es amar según Jesucristo. Y el amor a Jesucristo, que es el amor a Dios, debería ser la mejor razón para amarnos entre nosotros. Sin embargo, a veces nosotros no aceptamos los retos o ponemos miles de pretextos. Sí, ponemos miles de pretextos. Este riesgo lo podemos correr todos. Amar a Dios. Amar al prójimo. Creer en Dios. Amar al prójimo. El encargo por excelencia, hoy lo escuchamos en este evangelio especial, el encargo por la excelencia que nos deja Jesús es este. Los discípulos solo pueden amar a Dios a través de los hermanos, amando a los hermanos. Ese es el fruto. Ese es el fruto. Unirnos a Dios para unirnos a los hermanos. Esta unión con Dios no hace a un lado a las personas, las integra como el único espacio en que se puede amar a Dios. Se puede saber que amamos a Dios. Jesús no pide a sus discípulos su amor a cambio del que Él les da. No, no, no, no, no, no. Jesús pone la respuesta a su amor en que ellos han de dárselo unos a otros. Ahí está la clave. Creer y amar. Gracias, San Matías, por este gran ejemplo. ¿Cómo la ves? ¿Cómo anda tu fe? ¿Cómo anda tu caridad? Ya en estos días que esperamos empezar a ver la salida de la... ¿Será oscuridad? ¿Serán tinieblas? ¿Serán retos que nos ha proporcionado la crisis sanitaria que inevitablemente se vuelve, se transforma en una... se amplía en una crisis social? Para el discípulo de Jesús, creer y amar en tiempos de pandemias, diría el escritor. Buen día, jueves.